no te lo puedes perder. Outlet en Abascal Llodio por jubilación. Primeras marcas de chico y chica a unos precios increíbles. Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Disfruta del verano en nuestra amplia terraza panorámica o protégete del calor deleitándote con un aperitivo al frescor de nuestra bodega. Disponemos de menú del día de lunes a viernes, carnes de ave a la brasa y cordero lechal asado, así como una amplia carta. Abierto todos los días de la semana. Se recomienda reservar en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. Que pienses que imperdonable son dos palabras. In y perdonable es... ¡Imperdonable! Hay cosas que no se pueden perdonar. En Ford, el IVA, sí. En Ford te perdonamos todo el IVA y todas las cuotas de 2012 en toda la gama. Y que después de esta cuña no quieras comprar un Ford, también es imperdonable. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Eguerdión? Saludos desde este punto del día, la sintonía de Ayara Erratia. Estamos en Ayara y en Amurrio en el 90.4 de la FM, 96.8 en Vizcaya, 99.4 el audio y a través de la red www.radioayala.com, pues en todo el mundo mundial, donde nos quieran escuchar, en su móvil, en su, como se dice ahora, en su smartphone, o en su tablet o en su PC. Bueno, luego hablaremos del agua porque parece que es el recurso informativo del verano. Hablaremos con el gerente de Cantábrico Urquidecha, las cosas están bien, las reservas, según hemos leído la página web de Cantábrico Urquidecha, 62% en el pantano de Maroño, el 70% y algo en Archiniega. Bueno, pues... pero claro, no hay que bajar la guardia, ya saben que esto del agua es un recurso escaso y que hay que siempre pues consumir pues lo necesario, pero sin tirar. Vamos a ir hasta Ayala, lo primero que vamos a hacer es quitar un poquito de su tiempo de trabajo al alcalde Josu Arteche para que nos atienda, porque hace días que no hablamos de temas relacionados con el municipio de Ayales y queremos que nos comente algunas cosas. Además han tenido la fiesta de la sierra, tienen prevista también la fiesta de Chaurren dentro de muy poquito, en fin, que bueno, que hay mucho movimiento, muchas reuniones para tratar también de dar solución al asunto del agua en las juntas administrativas que no están en el consorcio. Bueno, hay muchas cosas. Josu Arteche. Ahí. Egunon. Egunon, ahí. Bueno, pues yo no sé por dónde empezar porque la verdad es que hay... Bueno, es lo que pasa cuando los tiempos, bueno, estamos llegando el verano y es normal, ¿eh? Pues ahora se nos empieza a acumular el trabajo, yo creo que a todos. Sí. Y bueno, pues sí, evidentemente hay muchas cosas, sí. Bueno. Por donde quieras. Bueno, por cierto, pues vamos a empezar por los huertos ecológicos, que me han dicho que ha sido un éxito, bueno, hace ya tiempo que se hablaba de la posibilidad de huertos ecológicos, no de lo de los huertos, sino de los cursillos. Sí. Bueno, pues hay varias, en Gasteiz, por cierto, funcionan muy bien, incluso los que participan de esos huertos, los que tienen los huertos, van y venden sus productos en el mercado abastos. Bueno, la cuestión es que han organizado unos cursillos y se ha apuntado, bueno, están llenos. Están llenos, sí. La verdad es, bueno, son unos cursos que están por ahí anunciados, pues a través de UAGA, son unos cursos en principio gratuitos, pero con unas exigencias mínimas de asistencia, lógico, porque, bueno, las oportunidades tienen que ser para todo el mundo. En principio es el mensaje que me ha llegado precisamente esta mañana, diciéndome que ya los cursos, en principio con las plazas existentes, están llenos. Desde UAGA nos han comentado que pueden aumentar hasta 20 personas, y en caso de que hubiera más de 20, pues se podría incluso plantear la posibilidad de otro nuevo grupo. Entonces, bueno, pues una noticia buena, porque como dices, en los tiempos que corremos, tanto por cuestiones económicas, es decir, concretamente estos cursos se han organizado y así lo decidimos para gente en paro. Y bueno, pues puede ser una actividad económica más o menos fructífera a futuro, más o menos eficaz económicamente, y bueno, cuando menos una actividad que puede uno aprender a desarrollar, y también dentro de una filosofía que entendemos que es buena, es decir, aprender a desarrollar el cultivo tradicional utilizando y minimizando pues el problema de los herbicidas y de, en fin, de todos los productos químicos. Ir a la ecología sana, pues entendemos que es una buena manera de practicar agricultura, y eso es lo que queremos un poco fomentar. Así que un éxito, encantados. Pues perfecto, ya hablaremos cuando vengan después el momento de poner en práctica en Ayala esos huertos ecológicos, que está todavía ahí un poco encima de la mesa. Con los terrenos, etcétera, pero bueno, eso habrá que tratarlo, mirarlo, y evidentemente una vez que se haga la primera parte, vendrá la segunda. Perfecto. Sí. Bueno, hablando de cursos, por cierto, también están en marcha los de FITAFIC, que organizan unos cursos, y también los de aprendizaje de euskara. Exacto. Que también está, y además subvencionados, ¿no? Bueno, en principio sí, los grupos de aprendizaje de euskera, pues eso, como todos los años, se abre también la matrícula. En principio el grupo 1 y grupo 2, que son continuación de los grupos del año anterior, sexto nivel y segundo nivel, el del Uyaonde es de segundo nivel, el de Respaldiza es de sexto nivel, y bueno, pues están todas las bases también en la web para todos aquellos que se quieran apuntar, y la idea, pues porque queremos ir para adelante, lógicamente, con el euskera, es un tercer grupo, que sería una convocatoria para un grupo de nivel de iniciación. Así que todos aquellos que, bueno, pues que mantengan esa pequeña vergüencilla, ¿no?, de soltarse un poco, pues que sepan que hay la posibilidad de abrir un nuevo grupo, y que desde aquí, desde luego, invitamos a todo el mundo a que se anime, porque si podemos abrir otro grupo, seremos más los que podemos comunicarnos, entendernos, expresarnos en euskera, que al fin y al cabo, pues es una de las dos lenguas oficiales. A ver si le damos el nivel que necesita. Hablemos de desbroces en caminos, las juntas administrativas. Parece que, bueno, en algunos sitios, bueno, no, la verdad es que es bueno quejarse también, ¿no? Bueno, pero sí. Y además estamos en nuestro derecho de quejarnos. No, evidentemente. Bueno, lo cierto pero... es que la queja, sí, la queja ha venido, el control, mejor dicho, ha venido desde aquí, desde el propio ayuntamiento, porque, bueno, pues tenemos una persona que siempre lo comentamos y nunca nos cansamos de decirlo, que es Juan Carlos, que, bueno, pues es una persona que es chico para todo y al que agradecemos siempre su trabajo, con una dedicación pues exclusiva y de una manera pues que nos ayuda y nos apoya mucho. Él fue el que dio un poco la primera alarma del trabajo del servicio de los desbroces, que, bueno, pues ha costado sacarlo adelante porque hubo que revisar todos los caminos, etcétera. Ahora ya eso está en marcha. Y bueno, pues la verdad que ha dejado que desear pues esos desbroces. Hemos estado reunidos con ellos urgentemente, se lo hemos comentado, y bueno, en algunos desbroces que hemos visto ya han mejorado lo que habían hecho, y esperemos que, bueno, siendo como es una empresa nueva y me imagino que con interés de continuar, pues mejoren evidentemente este servicio. En cualquier caso, ya están en marcha. Y bueno, pues sí, invitamos a todos los presidentes de junta, que en definitiva se les facilita también un pequeño papel, un formulario para que rellenen y enjuicien ese desbroce, pues que estén un poco atentos cuando pasen por los caminos de sus juntas correspondientes, si ese desbroce está bien o mal hecho. Y como dices bien, pues para eso es, para quejarse con sentido. Cuando hay razones para quejarse, evidentemente se recibe, y nosotros estamos también sensibles a ello, así que se trata de que la empresa que está trabajando en eso lo haga bien. Y para hacerlo bien necesitamos esa información, que los presidentes de junta nos digan si esos caminos se están haciendo bien o mal, para corregir. Al final es enmendar la plana, y es primer año que lo están haciendo. Se ha abaratado un poco el servicio, lógicamente, pero el abaratar no significa que lo hagan mal. Y eso es lo que les hemos transmitido, y ellos han mostrado pues una buena disposición a hacerlo. Así que esperemos que siga por buen camino. Y esto va por todas las juntas administrativas, me imagino que también, porque ya sabe que en Luyaondo hay un particular asunto que sí, del que siempre preguntamos, ¿cuándo? Como la canción. Sí, como la canción. Bueno, pues en realidad, precisamente ante la preocupación que también nos generó a nosotros el no ver ningún movimiento, habíamos llegado a un acuerdo con el propietario para que lo hiciera bien de manera personal, particular, o bien a través de aquella otra oferta que salió. En cuando se planteó el servicio de desbroces, se planteó también a las juntas la posibilidad, facilitándoles el teléfono de la empresa, de que si hubiera desbroces que se quisieran hacer a título personal o a título de junta fuera de lo que son los caminos, pues lo pudieran hacer al mismo precio de la licitación de la empresa, lo cual era ventajoso para todos. Y así se lo comunicamos también a este propietario, que decidió, viendo el precio que era, evidentemente, pues hacerlo a través de esta empresa. La semana pasada hablé yo con él concretamente y ya me comentó que estaba esperando a que hicieran los desbroces de Luyaondo para hacer concretamente el desbroce correspondiente al terreno del que estamos hablando. Perfecto. Y ya que estamos Luyaondo, le voy a preguntar también por el asunto de la zona de Albormalato, aquello que huele tan mal que bueno, que los vecinos dirán, ¿cuándo nos van a quitar estos olores de aquí, no? ¿Cuándo otra vez? Sí, pues sí. Exactamente. Bueno, pues el martes septiembre 11, a la 1:30 hemos quedado con el presidente de la comunidad del Albormalato, Pedro Maldonado, y bueno, hemos quedado con él precisamente para retomar el asunto. Nosotros ya estamos hablando con Ura, porque ahí hay, bueno, lógicamente siempre hay pequeños flecos técnicos, pero en principio parece que no van a suponer un problema por la ubicación de la fosa. Estamos siempre con el tema de las inundabilidades, Ganges, del río Nervión, etcétera, pero bueno, creemos que Ura en este sentido nos va a facilitar las cosas y solamente falta cerrar el convenio con la comunidad. Recuerdo que ahí había un aval, que bueno, ya recuperamos aquel aval que iba a ser parte de la financiación de la obra y una pequeña parte como de especie de derrama de los propios vecinos que iba a facilitar llegar a cubrir el gasto completo. Entonces, esa reunión va a servir para concretar ya el convenio y entendemos que a partir de ahí el proceso, nosotros lo que queremos es hacerlo cuanto antes. Entendemos que los vecinos tienen que estar hartos de esos olores y, lógicamente, lo que hay que hacer es cuanto antes. Pero las cosas necesitan también sus trámites. Claro. Y, bueno, nosotros estamos, de hecho, pues nos hemos puesto en contacto esta semana pasada para tener esta reunión el día 11 ya y echar a andar el tema lo antes que podamos. Bueno, y también están pendientes, supongo, porque las juntas administrativas que no están consorciadas por el asunto del agua, ¿no? Estas que están ahí, lo que llamamos la sopeña, que sufren cada año cuando llega la época de estiaje por las consecuencias de la sequía y bueno, alguna solución habrá que dar a ese tema, ¿no? Bueno, la solución sí, la solución es más compleja de lo que parece, porque ahí entran muchos factores. Entra la Diputación, entra el Consorcio, entran algunas juntas, entran las instalaciones y las obras que hizo en su día Diputación, aquellas que pues Consorcio no estaba muy conforme, y bueno, pues todavía hay algunos tiraviras ahí que hay que solucionar. Lo cierto es que, bueno, las reuniones que hemos tenido con las juntas hemos facilitado la información a las que acudieron también Consorcio y en su día ya anunciamos pues con Diputación y con la Agencia Lava del Agua. En principio, yo esta semana pasada ya hemos estado hablando también con el Consorcio de cara a cerrar esa reunión, que sería la que daría el pistoletazo de salida para la posibilidad de incorporarse al Consorcio de todas aquellas juntas que quisieran, bajo unas condiciones que ya se han hablado. Lógicamente habrá que seguir discutiendo y negociándolas, pero entre las que se incluían, pues en un principio el precio del agua al precio de Laudio y Amurrio, es decir, un precio igual a otros municipios, la posibilidad de que las UCVs, las unidades de control y vigilancia del agua, se incorporen al gasto, es decir, al gasto del consorcio para las juntas consorciadas, por lo tanto, aquellas juntas que entren en consorcio, pues vía tarifa, evidentemente, siempre habrá que pagar, pero ya no será el gasto importante que iba a suponer individual a cada junta, sino que va a ser un gasto repartido entre todos los vecinos y, lógicamente, a través de la tarifa. Entonces, eso también se incluía, las UCVs, y, por otra parte, pues la posibilidad de compromiso, que era uno de los grandes, ha sido una de las grandes trabas en todas estas negociaciones y que, bueno, de una manera lenta pero firme, pues se puede ir solventando. Y es referido precisamente a la idea de que en un año y medio, y así se habló el plazo, o dos años, el compromiso de que el consorcio se haga cargo de las bajas. Esto es un avance, vamos, galáctico. Entonces, bueno, si estos razonamientos y estas negociaciones siguen adelante, esta oferta, vamos a decir, que se fue aprobada en juntas del Cantábrico Orquidecha, se va a transmitir, y de hecho me consta que el gerente de Cantábrico Orquidecha ya lo está haciendo, va a transmitir estas condiciones a todas las juntas, lógicamente también nos llegará a nosotros como ayuntamiento, y convocaremos entonces esa reunión yo cuanto antes para, bueno, pues ir cerrando también este tema, que nos libraría de una serie de gastos que se están haciendo desde el ayuntamiento respecto a cloraciones y otra serie de servicios que lógicamente nos van a significar abaratar en este sentido gastos y desde luego garantizar los suministros. Ya digo que la garantía del suministro en estas épocas es complicada, de hecho hemos sufrido pues en la zona de la Sopeña y en la zona de los pueblos que conforman la Hermandad de Ibaizábal y algún otro más, hemos sufrido las consecuencias de la sequía y hemos pasado pues por algunos apuros, apoyados en este sentido por la alerta roja de Diputación y bueno, más o menos las cosas se han podido solucionar. Esperemos que empiece a llover. Sí, estos pueblos son Costera, Lujo, Erbi, Sojo y Añes. Y en este sentido también Oceca, que también lo ha sufrido. Entonces, bueno, a ver si lo podemos ir solucionando. Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos a concluir con... Bueno, no, primero quiero preguntarle por el refugio de Covata. ¿Cómo va esto? Bueno, ¿cómo va? No, ya sabemos que lo han roto, la puerta, y no sé por dentro lo que habrá pasado. No es la primera vez que pasa. Sí, no sabemos muy bien, pero bueno, ya lo arregló, se arregló desde aquí, desde el ayuntamiento, se arregló ya la puerta, se arregló también una fuga de agua que había y lo que hemos planteado, pues precisamente aprovechando la celebración de la fiesta de San Vítores, pues pusimos unos bandos precisamente ahí en San Vítores, entendemos que mucha de la gente que se preocupa o que se interesa y que tiene un cierto vínculo con la sierra, pues acude a esta fiesta y consideramos que era un buen lugar para poder plantear y anunciar una reunión que se va a hacer, y lo volvemos a anunciar aquí evidentemente, el día 27 de septiembre de este mes a las 7 de la tarde en el ayuntamiento, en el salón del ayuntamiento, para todas aquellas personas, particulares o no, que tengan algún interés, algo que aportar, algo que decir, algo que sugerir para iniciativas futuras con el refugio de Covata. Algo que, bueno, que había que hacer, que hay que meterle mano, y bueno, las cosas a su debido tiempo y otras veces a su indebido tiempo, pero cuando se pueden ir haciendo, que son muchas, y se van intentando hacer en la medida de lo posible. Pues bueno, el día 27, todos aquellos que tengan algún interés con el tema del refugio, saben que tienen una cita aquí en el Ayuntamiento. De ahí saldrá, esperemos, pues las aportaciones, una posible comisión, y en fin, que se ponga en marcha un proyecto que ya veremos el qué es. Lo decidiremos, entiendo que, entre todos. Sí, pero sobre todo lo que es de todos, no sé, porque alguien se preocupa por romperlo. ¿Eh? Pero bueno, pero eso pasa. Los humanos somos gente rara. Bueno, tenemos fiesta en Echaurren también, ¿no? Sí, efectivamente, pues ya ha pasado la de San Vitores el fin de semana pasado, y este fin de semana la fiesta de Echaurren con, bueno, pues con las famosas ya, bueno, tradicionales novenas que se vienen realizando desde el día 1 de septiembre hasta el día 9 a las 6:30, y luego digamos que las celebraciones el sábado día 8 con la novena a las 6:30, con una rifa tradicional, rifa también, y a las 7:30 morcillada y romería amenizada por Izalde, el grupo Izalde. Eso sería el sábado día 8, y luego el día 9 pues las tradicionales actividades también, con las tres misas correspondientes, una a las 12, que es la misa mayor, con la también tradicional procesión con la Virgen, llevada por los cuatro presidentes de juntas administrativas de Ayala. A la 1 habrá otra misa en la ermita con la actuación de la coral Escuchi Coauchac, y una tercera misa a las 2 de la tarde. Así que, por un lado, pues la celebración de esas tres misas, la ambientación desde las 11 de la mañana con la triquitisha, después a la 1 son las danzas a cargo de Ayara Danza Taldea, luego habrá también Enrique Irolak, la tradicional rifa de las tradicionales tartas, evidentemente, sí. Comida también ya tradicional, popular, a las 2:30, gracias al Grupo Cultural Aranguchi de Izoria, a quienes, como siempre hacemos, agradecemos el altruismo con el que acuden a este tipo de celebraciones y con la que nos van a dar de comer, así se anuncia, a cerca de 200 personas. Y luego, pues a las 4 de la tarde, actividades, talleres infantiles, una novedad que es la exhibición de cetrería, precisamente, pues de gente de aquí, de Luyaondo, que van a presentar una exhibición de cetrería a las 4:30, y a las 4:30 también comenzará el campeonato también característico de rana y de brisca, para continuar todo esto con una romería a cargo de, durante todo el día, del grupo Ganeco. A las 6 de la tarde rosario y final de la novena, y a las 8 de la tarde rifa de una hermosa ternera. Así que, en fin, pues un día completísimo. Invitamos a todo el mundo, pues por supuesto, a que se anime y a acudir a esta fiesta de Echaurren, que no deja de ser, aparte de lo que es la fiesta, un lugar mágico. Desde luego, es un sitio increíble y, sí, y bueno, un paisaje. En fin, ahora está un poquito menos verde, pero bueno. Sí, la verdad que da un poco de tristeza cuando uno mira así a los campos, a los pastos, y lo ve todo tan ya ni siquiera amarillo, marrón. Sí, sí. Pero, en fin, bueno, a ver. Bueno, por cierto, que hablando de fiesta, le tienen preparado una excursión para los mayores de Ayala para el día 25, con un paseo en barco por la ría bilbaína. Efectivamente, pues sí, como suelen decir, la capital del mundo, ¿no? Bueno, pues no es la capital del mundo, hay que decirlo, pero bueno, pues Bilbao, con todas sus transformaciones, pues la posibilidad para todos los mayores de disfrutar de un paseo en barco, por una especie de una visita guiada en barco por el Gran Bilbao, así se ha anunciado. Y bueno, interesante, porque siempre con esa transformación que ha sufrido la ría de Bilbao, pues seguramente más de uno recordará, y precisamente por la edad, recordará lo que era Bilbao en aquel tiempo, y aunque posiblemente ya hayan estado otras veces, pues bueno, siempre viene bien una cierta ilustración de los cambios y por qué han ocurrido. Así que bueno, con una comida que se hará también en el Café Anzoki en Bilbao, y bueno, pues luego la posibilidad a la tarde de tener un ratito libre, en fin, un día que se puede pasar en Bilbao agradablemente, así que también animamos, ya están inscribiéndose aquellos que están interesados, así que todos los que queráis, pues os podéis apuntar a esta excursión a Bilbao. Bueno, pues tienen más información en la web municipal, ayaracaudala.com, y como ven, pues bueno, yo no sé si nos dejamos, seguro que nos dejamos muchas cosas, pero bueno, para si no otro día no tenemos de qué hablar, así que... Seguramente que hay cosas, está esto de bote en bote, vemos, que ha empezado septiembre pues con mucha velocidad. Bueno, pues ya iremos desgranando. ¿Sí? Pues lo dejamos para que siga ahí con el resto, porque estarán llamándole a la puerta, me imagino, y dirán estos pesados de la radio que no le dejan ahí al alcalde en paz. Bueno, todo lo que podamos atender se hace. Pues yo soy Arteche, alcalde de Ayara, Eskerrikasko. Bai, Eskerrikasko su tía. Agur, agur. Agur, agur. Bueno, recordaba el alcalde las fiestas de Chaurren. Les recordamos también que este fin de semana pues hay fiestas, por ejemplo en Orduña, las del barrio de la Antigua, también fiesta marcha montañera del Endoño de Abajo, la octava edición, la inauguración también de la ermita en el Endoño de Abajo, la ermita que además con un mural impresionante, que inauguran este sábado y que les invita también a que acudan. Fiestas también en Barambio de Andamba y Chiqui, fiestas que comienzan también en Hugo Miravalles. Bueno, hay fiestas en todas partes. Y vamos al agua que les comentábamos en principio, que ya hemos hecho referencia con el alcalde de Ayala, porque queremos preguntar precisamente al gerente de Cantábrico Urquidecha cómo está la situación. Por lo menos en la web vemos que el pantano de Maroño está al 62% y que pues no parece haber mayor problema de momento. Esperemos que, pues eso, que como siempre, pues llueva y dejemos de hablar de estas cosas, que siempre en esta época del año pues parece el recurso, ¿no? La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C4 Picasso Tonic por 14.000 euros. Este mes con los extras de serie. Climatizador automático, Bluetooth USB, freno de estacionamiento eléctrico, regulador y limitador de velocidad. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Pues es el recurso informativo del verano, el agua, y en estas fechas, como todos los años, hablamos de este bien que es un bien escaso y que hay que cuidar y mucho, ¿no? En fin, las reservas de los pantanos, pues por lo menos los nuestros están bien. Ya hemos conocido los problemas de los ganaderos, pero en fin, es otra historia, porque en los montes, claro, la sequía pues se nota más, ¿no? El consorcio, hemos visto en su página web que las reservas del pantano de Maroño son del orden del 62%. Por lo tanto, pues parece que normalidad. José Ramón Toña, gerente de Cantábrico Urquidecha, Egunon. Bueno, pues parece que es lo normal, ¿no? En esta época del año, salvo esas excepciones que suele haberlas cada cierto tiempo, que nos machaca un poco más la época de estío, pero este año pues no van mal las cosas, ¿no? Sí, bueno, a pesar de que los registros de climatológicos parece que han sido algo más bajos o peores que en otras ocasiones, en cuanto a las reservas, en cuanto a las reservas de recursos, pues nosotros andamos en una situación normal. Como has comentado tú, un 62% en el embalse de Maroño, y la otra regulación que tenemos en Arceniega está en mejores condiciones, en torno al 70%, ¿no? Esto comparado con los registros, los valores que tenemos de los embalses, de niveles de embalses del último decenio, pues está en una situación normal, en la misma línea, lo que nos podría dar una reserva, aunque no hubiera ninguna precipitación, pues para los próximos 4 meses. No obstante, desde Cantábrico Urquidecha siempre se pone en marcha la captación del río Altuve en esta época, me imagino, para aprovechar, ¿no?, ese caudal. Sí, efectivamente. Normalmente, según las normas, las reglas de explotación que tenemos de los embalses, a partir del mes de junio, y si no ha sido un año atípico que haya habido precipitaciones extraordinarias, solemos bombear agua desde el río Altuve. Ahora mismo está en funcionamiento y está metiendo un 25 litros segundo, que viene a ser pues algo menos de la mitad del consumo de Llodio. Bueno, pues esa es la situación. No obstante, como siempre se dice y decimos, y no nos cansaremos, y ustedes también lo repiten, el agua pues es un bien a cuidar y escaso, y que solo nos damos cuenta de que existe cuando tenemos un problema, ¿no? Y el grifo no sale agua. Afortunadamente eso no ocurre casi nunca, pero hay que cuidar, ¿no? O sea, que no malgastarla. Sí, efectivamente, hay que seguir con unas nuevas, pero vamos, esto tiene que ser un criterio general en todos los usos, en los domésticos también, y bueno, pues que el agua hay que gastar justo lo que sea necesaria, ¿no? En ese sentido también podemos avanzar, ahora este mes de septiembre empezaremos también con las visitas escolares que tenemos a las instalaciones, pues en el programa de sensibilización que tenemos ya desde hace 10 años, pues para tratar de inculcar eso pues a los chavales más pequeños de primaria, ¿no? Uh-huh. Y es que es por donde se empieza, ¿eh? Consumir el agua, eso sí, de forma responsable y la necesaria, ¿no? O no dejar el grifo abierto de cualquier forma. Eso está muy bien. Bueno, pues dejamos a José Ramón Toña, el gerente del consorcio Cantábrico Urquidecha. Le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Eskerrik asko. Agur. Bueno, pues el agua y vamos a otras historias. En este caso son historias que en este momento se están fabricando. Se están fabricando para el deleite luego de todos los que nos sentemos cómodamente para ver en este caso la gran pantalla. Porque ¿qué pasó, ojo? Está otra vez en la mina, en su mina particular, que es la creativa y rodando. Saludamos a ¿Qué pasó, ojo? Y nos alegramos muchísimo de escuchar, y bueno, no estamos viendo, pero estamos intuyendo que está ahora en pleno rodaje de su cuarto cortometraje. ¿Qué, Pagunón? Ah, Pagunón. Oye, con la que cae y rodando, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad es que, bueno, ya tenía ganas de volver a rodar, pedimos una subvención al gobierno vasco, nos la dio para rodar un corto con la que está cayendo, uh-huh. Y aquí estamos, ¿no? Ya a punto de comenzar el rodaje de Loco con Ballesta. Estupendo, y además habéis elegido la montaña alavesa, supongo, me imagino, porque, bueno, pues, contribuye al guión, ¿no? Sí, bueno, por muchas razones, ¿no? Los paisajes son impresionantes, las localizaciones son muy, muy bonitas, y luego también hemos tenido la suerte de que el Ayuntamiento de Maestu, de Arraya Maestu, nos ha hecho un cable, y bueno, estamos encantados, ¿no? Porque hemos venido aquí sobre todo, pues también por eso. Uh-huh. Estupendo, el rodaje se está llevando a cabo estos días, hasta el día 9 estáis metidos ahí en claqueta y en cámara, ¿no? Exactamente, sí, vamos a estar 4 días a tope y bueno, para sacar adelante los 12 minutos que durará más o menos el corto. Ajá, oye, además, bueno, tienes ahí un elenco de lujo. Sí, bueno, está Carabejalde, Andrés Gertrudis, Ale Gabray, Lucía Hoyos, Alejandro Garrido, Gorka Ginagalde, bueno, Sierra Tinza, genial. Actores, algunos de ellos con los que he trabajado, pero la mayoría de ellos todavía no hemos tenido la suerte, y ya estamos... Desde que comenzamos los ensayos, pues muy, muy bien, ¿no? Muy buena química y lo estamos pasando muy bien, la verdad. Sí, bueno, nos alegra muchísimo, y sobre todo, bueno, ahora tú tienes ahí un listón, porque claro, con los anteriores, tus trabajos anteriores has tenido pues un éxito notable, y ahora, pues claro, el público te va a pedir más. Bueno, hombre, la verdad que para mí hacer este corto, pues eso, por un lado me permite... volver a dirigir después del largo, y bueno, estamos preparando otro largo para más adelante, y es una especie como de paso intermedio, pero vamos, que lo hago sin ninguna presión, porque además es un corto que ya tengo, que está financiado, lo hago sin ninguna presión y con muchas ganas, sobre todo de pasarlo bien, de divertirme y de probar pues nuevas cosas, ¿no? Casting de lujo, como decías ahí con Carra Lejalde, con Andrés Gertrudis, en fin, Gorka Aguinagalde, bueno, un montón de personajes, de personas, de actores, que todos muy conocidos, y bueno, con, me imagino, bueno, no sé si puedes dar algún matiz o algo de por dónde van los tiros, como se suele decir. Bueno, son un padre y un hijo que van a por setas y hasta ahí puedo leer, como quien dice, ¿no? Es un thriller muy bruto y también que tiene, pues eso, muchos ribetes de comedia castiza y muy en la línea de lo que suelo hacer yo, ¿no? Bueno, van a por setas y se encuentran en roles, ¿no? Bueno, sí, no. Exactamente, sí, bueno, les pasa de todo, sí. Bueno, seguramente será muy divertido, como siempre. Sí. Y bueno, nos alegra muchísimo pues escuchar a Kepa y en fin, sobre todo saber que está trabajando, porque no es fácil en estos tiempos en el que todo el mundo habla de problemas, pues que haya trabajo, ¿no?

12 del mediodía y 40 minutos, y a esta hora queremos darles, agradecerles a las personas que han participado este fin de semana en la localización de una persona que desgraciadamente fue encontrada su cuerpo sin vida, y la familia de Ignacio Codesal han querido, a través de la radio, hacer pública su agradecimiento a las personas que han realizado una labor desinteresada para localizar a Ignacio. La familia de Ignacio, vecino de Orozco, desaparecido el pasado fin de semana y cuyo cuerpo fue hallado sin vida, quieren agradecer públicamente a la ciudadanía de todo el Valle de Ayala y de Orozco, y a los profesionales de la Archancha, la Policía Municipal, Protección Civil, y en especial a las familias del barrio Ureta de Llanteno, por la implicación desinteresada de todos ellos y ellas en la búsqueda de Ignacio. A todos ellos y de parte de la familia de Ignacio, muchísimas gracias, eskerrik asko. Otros asuntos, en este caso musicales, y que además se van a desarrollar un poco lejos de aquí, pero en el que van a participar pues gentes de nuestro valle, del audio concretamente. Bueno, y este sábado los embajadores del audio se van a Baigorri, allí van a participar junto con otras corales en un festival muy particular. He estado mirando el cartel y allí lo califican como, bueno, como único, como excepcional, como inédito, vamos, exactamente, ¿eh? Concierto inédito. Félix, primo, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, que os vais a la... No me atrevo a decirlo en francés porque seguro que no lo digo, pero bueno, la fiesta de la vendimia, vaya. Tampoco me lo preguntes a mí en francés, que no sé, pero sí. Sí, no, porque claro, yo de la Fête de Vignoux hasta ahí llego, pero lo de Irelegui, esto, pues no. Pero sí, nos vamos a la fiesta de la vendimia de Baigorri, así. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahí habéis sido invitados porque, como dice el cartel de la fiesta, por lo menos de la participación de los coros, es un concierto inédito. Vais a participar coros de los siete territorios. Así es, así es. Para nosotros la verdad es que es una experiencia nueva, ¿no? No la de actuar en un festival vinculado al mundo de la vendimia, pero sí un coro en el que, o sea, perdón, un festival en el que tomamos parte coros, siendo cada uno de una de las siete provincias vascas. Y eso la verdad es que es la primera vez para nosotros. Y en este caso vamos pues representando Álava, claro. Sí, porque habéis tenido, como dices, una participación en otro festival relacionado también con la vinicultura, con la zona vinícola, que en este caso fue de Hungría, en la ciudad de, a verlo, en Pécs. En Pécs, así es. Y bueno, pues os parece muy bonito, ¿no? Y como en algunos sitios cómo se montan estas cosas, ¿no? Para dar mayor realce a estas fiestas, sí, sí, que bueno, pues... que llaman la atención. Bueno, pues, no, y aparte de que es muy ameno porque la gente se divierte mucho, al final es una fiesta, y pues como aquí también la fiesta de la vendimia, en La Rioja lo que pasa es que, bueno, pues no se han realizado ese tipo de actos. Sí es cierto que cuando se ha realizado el Chacolío una en Amurrio, hemos sido varios años nosotros invitados para cantar por allí también, por Amurrio, uh-huh, precisamente con motivo de esa celebración, ¿no? Pero no deja de ser algo que se sale de lo habitual dentro de lo que es la vida de un coro, sí, sí. Pero fíjate como allí, en esa zona de Iparralde, han dicho, bueno, vamos a unir todo esto y así llamamos la atención en un territorio más amplio, ¿no? Es que de entrada lo que han hecho es, en cuanto que han llevado un coro de cada una de las provincias vascas, es lo que tú dices, ¿no? Divulgar sus productos por toda Euskal Herria. y eso ya es un tanto de partida muy importante. Claro, claro, es una publicidad gratuita estupenda, ¿eh? Ya lo creo que sí. Bueno, pues este festival que participan los embajadores del audio, que bueno, pues es la primera actividad así, digamos, pues sonada que realizáis después de las fiestas, ¿no? Sí, bueno, ya la semana pasada tuvimos otro concierto, ¿eh? O sea que la verdad es que este año está siendo muy activo y comenzamos el mes de septiembre, que siempre se suele empezar poco a poco, pues casi casi salimos a actuación cada fin de semana, o sea que no vamos a parar este mes de septiembre, y octubre también se presenta bastante completito. Pero bueno, sí que la más relevante es esta, ¿no? Por el hecho de salir de Iparralde, por el hecho de ir representando a Álava en un festival en el que tomamos parte de siete coros de las siete provincias, y e incluso también por el tipo, por la temática del festival y de las canciones a interpretar en él. Sí, sí, porque nos comentabas en la nota que nos has enviado que las canciones tienen que ser están relacionadas con el vino, vamos, con la actividad del sí, vino. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y lo fue también en Hungría. En aquella ocasión era un festival internacional, había coros de toda Europa y también las canciones debían versar sobre el mundo del vino. Que parece que no, pero es un mundo acerca del cual hay muchísima música. Aquí no tenemos más que recordar canciones de Chiquiteros, o sea, sí. tenemos una gama amplia donde elegir. Desde luego. Bueno, pues cada uno de los coros vais a cantar en un lugar distinto, en una bodega diferente, ¿o cómo va a ser? Sí, el evento va a tener dos partes, digamos. Durante la mañana, los siete coros nos vamos a repartir por diferentes bodegas, pues para dar a conocer la bodega. Cada bodega aprovechará para los asistentes darles a conocer sus caldos, obviamente, y nosotros actuaremos, creo que es en un par de bodegas o tres, eso que haremos cada coro, actuar en un par de bodegas. Y luego por la tarde, a partir de las 8:30, y ya esto sí en la iglesia de Saint Etienne, en Baigorri, pues haremos un concierto conjunto, los siete coros, cada uno interpretando tres canciones y finalizando todos con una canción en común, pues para cerrar ya el día de celebraciones. Sí, sí, que es una canción típica de precisamente del lugar, ¿no? Baigorri, sí, sí, Comendi, sí. Bizkarretan. Así es una canción que, bueno, nosotros desconocíamos, pero está involucrado el autor de la letra, por ejemplo, de la canción, es una de las personas que está dentro de la organización de esta fiesta de la vendimia. Entonces, pues bueno, pues de alguna forma es una garantía del interés que ponen en la organización de todo el día. Uh-huh. Bueno, pues era el sábado día 8, si quieren acercarse hasta Baigorri, pues aún estará tiempo, así que pues seguro que pueden ver algo de esta fiesta tan particular que han organizado ahí, de la vendimia, la FED. Oye, no lo voy a decir. Bueno, luego voy a entrenarme un poco más, a ver si consigo apoyarme un poco en mi francés, que algo conocía, pero lo he ido perdiendo. Bueno, Félix, pues os deseamos buen viaje y nada, pues pasarlo bien por ahí, en la vendimia francesa. Allá quedamos de nuevo, como bien decías tú, como embajadores, llevando el nombre de ello, digo. Por supuesto. Félix Primo, presidente de la Coral. Es que ricasco. Venga, sonríe. Abur, abur. Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Disfruta del verano en nuestra amplia terraza panorámica o protégete del calor deleitándote con un aperitivo al frescor de nuestra bodega. Disponemos de menú del día de lunes a viernes, carnes de ave a la brasa y cordero lechal asado, así como una amplia carta. Abierto todos los días de la semana. Se recomienda reservar en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. La maquinaria que necesitas para realizar reformas, limpieza o jardinería, ahora la tienes más cerca, en el polígono Arza de Llodio, en Carqui. Alquilamos maquinaria para obras y reformas, limpieza y mantenimiento. Todo lo que necesitas, lo tenemos en Carqui. Alquiler, venta y servicio de transporte, en Sodupe, polígono Padura y en Llodio. En Gardea, polígono Arza, en Carqui. Alquilamos soluciones, vendemos servicios. Y si tienen un ratito y se quieren acercar hasta Sodupe, pues allí en la Cultura Etxea presentan una treintena de diseños de los trajes hechos con papel expuestos en el Museo de Vestidos de Papel de la localidad ilerense de Mollerussa. Una exposición que estará abierta hasta el día 14 en Güeñes, en la Cultura Etxea de Sodupe. Además, el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha firmado un acuerdo con el de Güeñes, con Koldo Artaraz, para trasladar desde el Museo de Vestidos de Papel de esta localidad de Lleida hasta Sodupe esta amplia muestra de lo que allí se expone. Muestra que viene ligada al tradicional concurso internacional de vestidos de papel que se celebra cada año en las fiestas de la Cruz de esta localidad vizcaína, y en esta ocasión la cita se va a celebrar el sábado día 15. En ediciones anteriores de este certamen, desde el año 2005, se realizaba el día anterior un desfile con diseños procedentes del Museo de Mollerussa, al igual que sendas exposiciones del trabajo del ya fallecido Roberto Comas, y es por ello que han querido recuperar estos desfiles, pero en esta ocasión además presentar los trajes de la exposición para que la gente disponga de más tiempo para apreciar estas obras de arte hechas en papel. Cabe resaltar la vinculación que existe entre los concursos de vestidos de papel de Güeñes y de Mollerussa con los participantes de ambas localidades. Según ha destacado esta mañana el alcalde de Güeñes, en este certamen cuentan con la participación de personas procedentes de Mollerussa y muchos de los vecinos también de Güeñes. La muestra, que se podrá visitar hasta el día 5 de noviembre, y cuyo horario de visita es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9, se dividirá en tres secciones: moda actual, época y fantasía, categorías en las que se divide el concurso de vestidos de papel de Mollerussa, que se celebra cada año en el mes de diciembre, coincidiendo con la festividad de Santa Lucía, que es la patrona de los modistas. O sea, si quieren ver algo espectacular y distinto, pues se acercan hasta la Cultura Hecha de Güeñes y pueden presenciar esta exposición, esta selección de vestidos de papel procedentes del Museo de Vestidos de Mollerussa. sus hermanas en huir de la casa que la vio nacer hacia los salvajes. Cada día era un regalo libre de sol a sol. La montaña fue su salvación y entre las fieras se crió. Y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos, ha elegido caminar hacia los Amaral. Nos vamos, nos dejamos en compañía de las noticias de Euskadi y del mundo. Tenemos 24 grados en el exterior, parece que las temperaturas en la zona del interior pueden subir hasta los 29 grados durante todo el fin de semana. Las máximas, tiempo de verano, llegarán las tormentas, parece el sábado. Que disfruten del día, hasta mañana, agur. Afronta el día con energía, con optimismo y juega con tus amigos, con la gente de tu oficina, con tu cuñada, con la cuadrilla, con los colegas del bar. Juega en la Casa de Resa, tu casa de apuestas. Hoy la suerte puede ser tuya.